Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desempanado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Hay quien piensa que las orquídeas son las flores más hermosas del mundo. Yo hablaré hoy de la orquídea más sabrosa del mundo. Cuando Hernán Cortés cruzó Veracruz, conoció la vainilla, que los totonacos llamaban xanat. Antes de la invasión española, los antiguos mexicanos ya conocían y disfrutaban del aromático xanat. Los españoles lo llamaron vainilla porque vieron en su fruto una pequeña vaina. Por cierto, la vainilla es una orquídea porque es epífita y porque su flor tiene un pétalo modificado llamado labelo o saco. El labelo orquídeo puede ser un ejemplo de coevolución cuando tiene forma de insecto, pues atrae solo a ese tipo de insectos. En fin, volviendo a la vainilla, durante mucho tiempo México fue su principal productor. En la actualidad ya no, Madagascar e Indonesia producen mucho más que nosotros. Tampoco los mexicanos somos los principales consumidores, sino las grandes embotelladoras de refrescos de cola y los grandes fabricantes de chocolate, pues este es aromatizado con esencia de vainilla. Y no se diga los reposteros. ¿Qué sería de ellos sin esta especia? Recientemente, algunos perfumeros lo incluyen en sus fórmulas. ¿Usted qué piensa? ¿Le gustaría oler a vainilla? Víctor Quiroga, Los Contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches tenga usted. Ya estamos aquí, los saludamos con muchísimo gusto. Estamos comenzando este programa, Los Contertulios, que esta noche está dedicado a una de las flores más... bellas del ejido. Bella, sí, una de las flores más bellas, más misteriosas, más delicadas... y sobre todo más evolucionadas de todo el reino, sí, plantar. Las orquídeas. Vegetal, pues. Las orquídeas. Así es que quédese con nosotros. Tenemos un ramillete de comentarios para usted. Quédese un ratito. Creo que hoy no hay fútbol, así es que aproveche este día para escuchar Los Contertulios. Hace que los miércoles a las 8:30 de la noche nos damos cita en Radio Educación, en Ángel Urraza 622. Aquí están los estudios y la cabina de transmisión de Radio Educación, y desde aquí los saludamos desde el 1060 de amplitud modulada. Si usted ya conoce Los Contertulios, pues bienvenido, ya sabe de qué se trata el programa. Si no lo conoce, quédese un ratito, le va a interesar, porque acostumbramos elegir un tema y sobre este tema cada miércoles platicamos un rato con usted, lo que sea, el origen de las palabras, el origen de las cosas, las anécdotas raras, desconocidas, la historia, la literatura, el cine, en fin, todo lo que hay alrededor del tema que hemos elegido cada semana y que esperemos que le guste mucho. Si le gusta, pues recomiéndelo, dígale a su compadre, a su tía, a su sobrino, a su compañero de banca, que nos escuche. Todos los miércoles a partir de las 8:30. A su peor enemigo. A su peor enemigo. Puede que deje de estar enemistado con él. Puede que se convierta en su mejor amigo. Entonces, pues es una manera de salvar las distancias, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Entonces, ¿quién quita? Entonces, bueno, todo si, es posible. Si no le gusta, pues no diga nada, ¿verdad? Si no le gusta el programa, pues bueno, ya, ni modo, póngale al fútbol. Si no le gusta, probablemente no lo esté oyendo, o sea que no te preocupes. Ok. Bueno, las orquídeas esta noche, el tema de los contertulios, y voy a saludar con mucho gusto a mis queridos compañeros de cada semana, Mario Méndez Acosta. Qué gusto, ¿qué tal? Pues este tema es un interés biológico, botánico enorme, sí, por la complejidad que tiene esta variedad de vegetales, que son las orquídeas, y los increíbles avances que han logrado en su, pues en el desarrollo de mecanismos para atraer polinizadores. Su evolución. Uh-huh. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Bien, Jaime, compañero, pues iniciando lo que espero que sea un hermoso programa. Sí, colorido, ¿verdad? Billy de Winter, ¿cómo te va? Sí, bien, bien, el tema es bello en todos los aspectos, todas las facetas. Sí, la planta, la flor más bella del mundo, se dice es el panda de lo que es el panda entre los animales, es la orquídea entre las flores. Bueno, bueno, entonces podemos decir la enchilada entre las los antojitos, sí, la orquídea, sí, entre el papazul de la, sí, del, ¿verdad? De sí, las fritangas, de las plantas. Sí, muy bien. Bueno, llámenos, por favor, llámenos. Víctor Quiroga hace una pregunta al principio del programa relativa al tema. Y a la persona, la mano santa de Víctor Quiroga, elige la respuesta más, ¿qué será? Pues más sabrosa, correcto, más adornadita, ¿verdad? Culta. Sí, y sobre todo rápida, que nos diga usted. Así es que tenemos la pregunta, Víctor. Sí, bueno, no sé qué tan difícil sea. Esta es una película clásica, Orquídea Negra, interpretada por Sofía Loren, dirigida por Martin Reed, este que dirigió Norma Rhee, la película que versaba sobre una mujer rebelde en un sindicato. En fin, pues díganos quién fue el suertudo que acompañó a Sofía Loren en La Orquídea Negra, el actor principal de Orquídea Negra. Muy bien, ahí tiene usted la pregunta, ¿cuál fue el actor que acompañó? Porque Pita estaba distraída y no se dio cuenta de la pregunta, así es que se la repetimos a Pita, usted estaba perfectamente atento. ¿Cuál fue el actor que acompañó a Sofía Loren en esta película famosa que se llamó? Orquídea Negra. Orquídea Negra. ¿Eh? A ver, dice Víctor, el suertudo que acompañó a doña Sofía Loren. Imagínate. Sí, no, qué barbaridad. Llámenos 41-55-1060, 01-800-080-1060. En las redes sociales, Facebook, Los Contertulios, Twitter, @ Los Contertulios. Llámenos, comuníquese con nosotros y vamos a seguir conversando. En el nombre de Dios Todopoderoso. Esta es la frase con la que da inicio la Constitución de Cádiz de 1812, que no es considerada una constitución y tampoco es de Cádiz. Pero debido a que las calles de esta ciudad vieron desfilar a sus protagonistas, se le llamó de esta manera. Se le conoce también como Estatuto de Bayona, y fue en este documento donde, desde el punto de vista de Juan Manuel López Ulla, doctor en Derecho por la Universidad de Cádiz, se sentaron las bases de una nueva forma de concebir el ejercicio del poder político español. Esta noche los contertulios te regalan el libro Constitución de Cádiz, edición de gran formato que cuenta con textos de especialistas como el mismo López Ulla, Francisco Ramos Quirós, maestro en Historia, y Alberto Gullón Abao, doctor en Historia de América por la Universidad de Sevilla. Comunícate y da respuesta a la pregunta que lanzó Víctor Quiroga, 41-55-1060. Bueno, pues sí, efectivamente tenemos este catálogo, porque es una una gran obra de investigación, de una pieza bibliográfica muy importante sobre este documento, que, como ya decíamos, tiene una gran importancia no solo para Europa, sino para América. Que también tiene páginas facsimilares, ¿sí?, del texto original. Sí, está muy bien ilustrado, es una edición del gobierno del estado de Michoacán a través de su Secretaría de Cultura, así es que muchas gracias a nuestros amigos de la Secretaría de Cultura de Michoacán por habernos enviado este libro, gran libro, La Constitución de Cádiz, para usted. No es solamente un texto sobre una ley. Es de divulgación. Es un texto de divulgación histórico que marca un momento y que tiene, pues aquí, documentos fundamentales. Sí, es la causa original de la independencia de México. Así es. Porque aquí los criollos se opusieron a esa constitución española, prefirieron independizar el país a acatarla. ¿Sí? O sea que es terrible, pero en fin. Sí. Pues vamos a comenzar, Mario, con las orquídeas. Pues yo creo, y así lo señalan muchos otros comentaristas y muchos biólogos y botánicos, que las orquídeas son quizá los vegetales más evolucionados, más desarrollados y mejor adaptados a un medio difícil, a un medio muy difícil que es la selva. En la selva lo difícil es llegar a un punto donde llegue el sol para una planta, y el sol pues es indispensable para que se haga la fotosíntesis en la misma y pueda esta sobrevivir, alimentarse, porque con la fotosíntesis pues crea azúcares y puede sobrevivir. Ahora, tiene una característica muy especial y que muy probablemente se dio en su evolución inicial. Es una planta, lo que llaman los botánicos, epífita. Quiere decir esto que vive sobre otras plantas. No es parásita. Simplemente es su punto donde se desarrolla está en la rama de un árbol elevado o de otra planta elevada, y tiene como que por eso lleva a la característica de que sus raíces en general en una buena parte, calcula que un 70%, pues no tocan la tierra, no se hunden en la tierra y no tienen nutrientes de la misma. Entonces tienen desde luego otras adaptaciones. Son raíces que señalan ser muy jugosas, muy suculentas, que acumulan agua para largos periodos, que puede haber sequía. Entonces no es una planta que se dé en maceta, por ejemplo, o se dé en un campo de cultivo. Y, aunque claro, hay variedades que sí lo hacen. A una planta de este tipo que está oculta entre pues muchas otras en la selva, en lo alto de la capa vegetal, es difícil también, es importante contar con medios pues expeditos para poder reproducirse, y para esto se ha adaptado en la flor que vemos, pues es su órgano reproductor y es enormemente vistoso y atractivo, no solo para nosotros sino para multitud de otros animales, pues, que posiblemente sirvan de portadores del polen, de polinizadores y de fecundadores. Y esto lleva a adaptaciones en la forma de estas flores asombrosas. Un mimetismo con abejorros, con insectos de distinto tipo, hay una variedad que muestra el rostro de un simio, que no está muy claro qué ventaja le da esto a esta orquídea, pero hay muchas que tienen aspecto muy curioso, muchas que tienen mecanismos que permiten la entrada del insecto polinizador y lo sellan, le cierran el paso para evitar que se salga, y solo ya que logró la polinización se abren y logran y se escapa. Entonces tiene una simetría bilateral, no es radial como muchas otras flores, y es de veras, si las plantas tuvieran inteligencia, sin duda las orquídeas serían las más inteligentes. Fíjate, una flor tan rara, tan bella, tan complicada. Sí, muy complicada y, como dice Mario, muy evolucionada. Uno de sus pétalos, esta es una de las características de las orquídeas, está transformado para servir como de pista de aterrizaje para que lleguen los insectos. Se llama labelo. El labelo es una de las características que nos permite identificar pronto a una flor de orquídea. Y efectivamente varios insectos las polinizan. Hay algunas especies que solamente un insecto las poliniza. Es el caso de la vainilla. Es polinizada por abejas americanas de Mesoamérica. Y esa es la razón por la que los europeos quisieron llevarse esta planta y cultivarla en otros lugares. Primero en Europa, se dieron cuenta que era una planta tropical, y después en algunos de los dominios que tenían en áreas tropicales, y no lo pudieron lograr. Tardaron 300 años en descubrir cómo. Y el descubridor fue un niño de 12 años, negro, esclavo. Los franceses habían llevado a Madagascar y a la isla Reunión, por ser tropical, esta planta, con el propósito que es que se reprodujera. Y este muchachito llegó a ser protegido de un criollo francés que lo adoptó como su hijo, y entonces le enseñó lo que él sabía, la horticultura. Así que en cuanto él se enteró de la dificultad para que se fertilizara la planta, pues estuvo ahí curioseando y dio al clavo, porque ya ves que está la parte masculina, el polen, y la parte femenina, el estigma, que va rumbo a los óvulos, pero hay una laminita que está entre ellos dos, de tal manera que la única forma que se conocía es que algún insecto, pero él con una manipulación artificial, es decir, sin esperar que llegara un insecto, descubrió cómo, y entonces empezó a cultivarse en Madagascar y en la isla Reunión, y se convirtió, todavía hoy lo es, uno de los lugares donde más se produce vainilla. Hubo épocas en las que fue el número uno en producción de vainilla, y le dio un gran impulso a la economía de esa región. Pero como este muchacho era negro y era esclavo, varios se atribuyeron el descubrimiento, hasta que después se le dio el reconocimiento que se merece. El día de hoy es prácticamente el hombre más famoso de la isla Reunión. Tiene calle, ¿qué pasó ahí? Tiene calle, tiene una escuela, una escultura, una serie de reconocimientos que le dan ahora a ese hombre que murió en la miseria, por cierto. Por cierto, suele suceder, Billy de Winter. Sí, bella historia, tema, ¿no? Sí. vainilla, porque creo que los españoles veían en su figura una vaina de donde se guarda la espada, ¿no? Sí. Parecía eso, ¿no? Sí, ¿no? Una pequeña vaina, una pequeña funda de la espada. Sí, ¿no? Vagina también, sí, viene también de vaina. Sí. Y una anécdota, se fueron unos holandeses, perdón, pero los holandeses son desde luego floricultores, a Indonesia, y en la selva de Borneo, se llama Kalimantan, encontraron una orquídea negra. Porque es tan singular o llamativo este hallazgo, porque no hay flores negras. ¿Ya? En Holanda, una vez más, perdón, pero... No, bueno, no. Es correcto. ¿Cuál es la flor de Holanda? El tulipán. Bravo. ¿Y de dónde viene la palabra tulipán? Turbante. De los turcos. Los turcos fueron los primeros en manejar esta belleza. Bueno, y encontraron entonces la orquídea negra como caso único. ¿Ya? No hay ninguna planta negra, no existe. Y esta orquídea, digamos, el 99.9% negro. ¿Qué te parece? No, muy bien. ¿Qué más? ¿Dónde Kalimantan, Borneo? En Madagascar, es una de las regiones. Se puede, desde luego, en un invernadero, se puede cultivar la orquídea. Nada más hay que cuidar la temperatura entre... Más o menos, ¿qué temperatura? 20 y tanto. Sí, de 18 a 25. Y nunca inferior. La orquídea y la nieve no son buenos amigos. Se muere. Ah. Y entonces es una... La orquídea, no la nieve. Sí. Como mi esposa meridense, ella también es subtropical. Y es una diferencia ya marcada. Por ejemplo, el cuerpo de la muchacha de las tierras alrededor del Ecuador son flexibles, bailan como... Una vez bailé con mi esposa el Jarabe Tapatío ante el club holandés. Gran aplauso, pero ¿para quién? Para tu esposa. Para mi esposa. El jarabe, ¿ya conoces el Jarabe Tapatío? A ver, canta. No. Nunca lo he oído. ¿Cómo se llama? ¿Quién? ¿No puedes cantar? ¿El Jarabe Tapatío? No, mixteco. ¿Qué dije? ¿Tapatío? Dijiste tapatío. Todo el tiempo has venido diciendo. Mixteco. Tapatío. ¿De qué se trata? El hombre, yo vestido, transvestido en tropical, mexicanito, y ella como mariposa bailando con su abanico, y un espectáculo bien bonito, y yo por la por persigo. Por ella dirás. Por ella, por tu señor esposo. Sí, yo era un héroe y soy todavía un tieso nórdico, pues ni pues modo, sí, ni pero modo, así es la lucha. Sí, exactamente. Y ella bailaba con un alrededor y yo la buscaba en el baile, muy, muy gracioso, y ella me rechaza. Pero al final, los dos se esconden detrás de ya del abanico en un abrazo. Muy ¡aplauso! Bien. ¡Qué sí, bonito, muy ¿no? Muy bien. Bueno, sí, ya es el encuentro entre el norte y la zona tropical. Voy a comentar brevemente sobre tres tipos de orquídeas muy particulares. Una es la más pequeña del mundo, Bulbophyllum, es el género, que debe medir unos 2 y 5 centímetros de largo. Y por oposición está la Gramatophyllum, una enorme orquídea que en su mayor volumen puede llegar a pesar una tonelada. Hay que cargarla entre varias personas. La Victoria Regina o Regina es... ¿Está relacionada con la orquídea? No, es un lirio. ¿Eh? Es un lirio. Un lirio enorme. La Victoria amazónica es el lirio más grande que existe. Una persona se puede posar pararse sobre... En su pero sol. Es un lirio. Es un lirio. Eso es de otro y tipo. No está relacionada con la orquídea. No. De todas maneras dice que la orquídea puede crecer mucho. Sí. O algunas especies. Hay algunas especies y pueden oler delicioso. O también pueden ser profundamente hediondas, sí, dependiendo del insecto que desean atraer sí, para que se les sirva de polinizador. Sí, y hay un fenómeno muy interesante que es la coevolución. Es decir, sucede mucho entre insectos polinizadores y flores que van evolucionando al unísono. Es el caso de la Hymenopus coronatus. Es una mantis religiosa, es un insecto muy conocido, la campamocha, la Santa Teresa. Lo tenemos en el estado de Morelos, hay muchas de ellas. En fin, el caso es que ha coevolucionado con un tipo de orquídea que se da en Malasia, se acaba de comentar ahí justamente en el norte de Borneo. Y ella sola, colocada en la rama de un árbol, parecería una orquídea. Está inmóvil, espera que llegue el insecto polinizador y se lo come. Pero también es frecuente verla colocarse en el labelo de una orquídea del mismo color. Esta mantis es de color blanco con puntos rojos o rosácea, y hay una orquídea en aquella región que tiene los mismos colores, así se coloca en el labelo que decíamos que da entrada a los órganos genitales de la flor. Y si uno lo ve en las fotos, lo podemos buscar, ¿verdad?, el que guste en internet, Hymenopus coronatus. Pues parece un pétalo más pétalos de la misma planta, pero no, es el insecto que está mimetizado y que fue evolucionando junto con esta orquídea. Y otro caso de evolución conjunta entre flores y otras especies se da entre un caso que dio a conocer el propio Darwin. Porque Darwin descubrió una orquídea que tenía muy profundo su cáliz. O sea, el punto de donde se obtiene el néctar. El néctar, pero al mismo tiempo el polen, está muy profundo en lo que sí sería una vaina. El estilo del estigma del estigma de la flor. Uh-huh. Entonces pronosticó Darwin que existía una mariposa nocturna cuya lengua tenía un tamaño desproporcionado, capaz de llegar a ese punto. Su probóscide. Y no se tardaron en encontrarlo. Es raro. Supuso su existencia, es muy raro. Se demostró. Y muchos años después se encontró finalmente este tipo de polilla que tiene precisamente esta probóscis capaz de alcanzar el fondo de esta flor maravillosa, ¿no? Entonces sí, uno de los libros fundamentales de Charles Darwin se llama precisamente La fecundación de las orquídeas. Sí. Y es notable porque pues es una obra poco conocida, pero pues se pone a especular ahí de qué es lo que puede mover a las orquídeas a generar formas tan caprichosas. Muchas de ellas, pues como ya había mencionado yo, simulando abejorros, pero casi a la perfección. Es decir, no solamente disertó sobre la evolución, sino de la coevolución. Sí, de la coevolución y de la... pues algo más allá del mimetismo. Sí. Bueno, estamos hablando de orquídeas en los contertulios, ya llegamos a la mitad del programa, qué rápido, ¿verdad? Pero tenemos una pregunta para usted, ¿nos la recuerdas, Víctor? Sí, díganos quién fue el actor principal de la película Orquídea Negra, hizo pareja con Sofía Loren, y para más señas, es mexicano. Bueno, ahí tiene usted, ya más no le podemos decir, ¿verdad? Nació en... Ah, ¿verdad? En un estado enorme. Bueno, tenemos para usted un gran catálogo, un gran libro, La Constitución de Cádiz, sobre este documento importantísimo en la historia. Así es que llámenos, por favor, conteste la pregunta de Víctor, 4155-1060, 01800-080-1060. Lleves el libro, le va a gustar muchísimo, y nosotros regresamos a los contertulios a seguir conversando con usted sobre las orquídeas. It costs me a lot, but there's one thing that I've got. It's my man. It's my man. Cold whip tied to bed. All of this I'll soon forget with my man. He's not much on looks. He's no hero out of books, but I love him. Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Two or three girls has he, that he likes as well as me, but I love him, I don't know why I should. He isn't true. He beats me too. What can I do? Oh, my man, I love him so. He'll never know. All my life is just despair, but I don't care. When he takes me in his arms, the world is bright. All right. What's the difference if I say I'll go away when I know I'll come back on my knees someday? For whatever my man is, I'm his forever. Bueno, con todos los aplausos para Billie Holiday. Sí. ¿Verdad? Esta extraordinaria cantante que transformó la música contemporánea. Dice Bill Evans, el extraordinario pianista de jazz, que lo único que han inventado los norteamericanos es el jazz. ¿Cómo? Sí, pues, que lo único, la única bueno, música pero... que han inventado los norteamericanos, déjalo que termine, es el jazz. Sí. ¿Y qué más? Y que con eso tienen. Que, sí. ¿Verdad? Pero con eso tienen. Es una existencia es musical. Un mundo. Porque el rock lo inventaron otros, ¿no? Jazz. Billie Holiday, ya ahí voy, pita. Todavía no llego allá. Billie Holiday, ¿por qué Billie Holiday? Porque tenía una costumbre de ponerse una orquídea en el pelo. Y así se le conocía. Blanca. Sí, por cierto, las orquídeas se pueden considerar también las plantas joya. Sí. Porque tienen las flores joya, porque tienen esa característica. Precisamente la orquídea más cara del mundo se da en un lugar de África llamado Kota Kinabalu, donde se da precisamente la orquídea más cara del mundo, cuyos ejemplares, aquí me señala que $5,000 una florecita, es más o menos, es bastante para un regalito compleja, y pues no sé, no es muy decorativa, pero ha de ser por lo extraño, por lo raro, ¿verdad? ¿Cuántas especies hay, crees, de orquídeas? No sé, no tengo idea. ¿Tú? Unas 60. Momento. 25,000 especies. Ah, bueno. Él decía 60,000. Sí. Por ahí va. No oí tu palabra, 1,000. 60,000. Bueno, está bien. Pero me equivoqué. 25,000 especies. Es de Malasia. Hasta la fecha. ¿Perdón? La de África es de Malasia. Es de Malasia. Malasia es. Kota Kinabalu. Malasia es una de las más ricas en orquídeas raras. Sí. ¿Sí, verdad, Billy? Sí, Madagascar, Indonesia, Malasia. Abundan, pero también en este continente, Brasil. No. En la colonia Clavería, mi madre tiene sus orquídeas blancas preciosas. Sí, ya lo creo. Sí, porque debe de haber una franca amistad entre la persona que tiene la orquídea y la planta misma, ya. Que debe de encariñarse la planta, me refiero, con el lugar donde está. Bien dicho. Porque si no... Son delicadas. Son delicadas. Dice Torres Bodet, flor que promete al tacto una caricia más que el otoño de un perfume suave, y que pensada en flor termina en ave, porque su muerte es vuelo que se inicia. Párpado que con el trópico precave de su luz interior la ardua delicia, música inmóvil, flámula en primicia, aurora vegetal, estrella grave. Remordimiento de la primavera, conciencia del color, pausa del clima, gracia quien desmentirse persevera. ¿Por qué te pido un alma verdadera si la sola fragancia que te anima es, orquídea, el temor de ser sincera? Es un hermoso soneto, clásico. ¿Se llama la orquídea qué? Orquídea. Nada más la orquídea, ¿verdad? Sí. Hay otro poema de dedicado a la orquídea de Pablo Neruda. Sí. Ahora lo buscamos, por ahí debe estar. Sí, precioso, precioso poema. Precioso poema y bien leído, te faltó decir. en coro. Claro. Sí. Bueno, hablando de etimología, orquis es testículo. Digamos que a la hora de nombrar a esta planta, a alguien le pareció... Supongo que la velo, esta parte modificada de los pétalos, que además se extiende y forma una estructura cóncava para recibir al insecto, le pareció que tenía forma de testículo. Su paralelo en náhuatl es aguacate. cuando alguien está enfermo de los testículos, pues tiene orquitis. Sí. Bueno, y pasando a los orquidiarios mexicanos, que tenemos algunos, no muchos, pero sí varios extraordinarios. Bueno, yo recuerdo dos, uno que está en Oaxaca, que alguien dice que es el más impresionante del país. Yo conozco el que está en Temascaltepec. Hay un grupo de personas privadas, porque estos gigantes proyectos no los patrocina el gobierno, sino son privados. Se ha dado a la tarea de cultivar gran cantidad de especies de orquídeas, y es una cosa impresionante desde que entra uno a los invernaderos, porque predominan unos colores amarillos en el fondo, otros rosas, otros violetas, etcétera, y a cual más de hermosas flores. Hay otro más en, ¿sabes dónde? En Morelia. ¿Y Morelia? ¿En qué parte lo ubicas? Oh. En dentro de la ciudad. Sí, sí, al término del paseo este donde están las... las tarascas. Exactamente. Ah, hacia correcto. Allá, para aquel lado. Okay. Está un orquideario. ¿Grande? Sí, sí, sí, sí, sí, bastante grande. Ah, bueno. Yo lo he visitado y es muy bonito. Muy bien. ¿Ibas diario al orquideario? Iba diario. Sí, Billy. Sí. Aparentemente no tiene que ver, pero escuchen. Ese es un recortito del diccionario que se llama Diccionario para Juristas por Juan Palomar de Miguel. Dice: alma, sustancia espiritual e inmortal capaz de entender, querer y sentir, que informa al cuerpo humano y constituye con él la esencia del hombre. Ahora, principio sensitivo que da vida e instinto a los animales y vegetales. Fíjate qué bello para un jurista que incluye a la flora dentro de las existencias con alma. Fíjate qué bonito para un tratado jurídico. No se esperaba, pero bravo para Juan Palomar de Miguel. Bueno, ya se le había ocurrido a Aristóteles en su libro Perisige, le otorga alma a las plantas, que dice que tiene una facultad de crecimiento, a los animales, que se le agrega una facultad de movimiento, y a los hombres tiene una facultad extra de razonamiento. Sí, crecer ya es parte de tener un alma, ¿no? Crecer. Lo que no crece no tiene alma. Fíjate, bueno, será. Es una, ¿sí? Es una opinión. Sí, no, bueno. Sí, sí, sí. Bueno, ya vamos a otra pausa, ¿verdad? Vamos a una pausa. No, todavía no. En tres minutos nos vamos a una pausa, así que tenemos un poquito más de tiempo, Víctor. Hemos visto a Tarzán transportándose de árbol en árbol con una liana. Con unas lianas. Bueno, ¿con quién? Justamente la mayoría de las lianas surgen de las orquídeas. Desde luego estamos hablando de una enorme orquídea que anda por ahí en los árboles, porque casi todas las orquídeas, si se les permite estar en un lugar apropiado, por ejemplo una rama húmeda, sobre todo podrida, de un árbol podrido, va a desarrollar unas raíces que están buscando humedad, y la mayoría de ellas pues se rompe fácilmente, pero en otras orquídeas enormes las lianas son muy fuertes, tanto que soportan el tamaño de Johnny Weissmuller. Sí, no pesaba poco. No, ese sobre todo se llevaba en la espalda a Chita. Que ya no digamos a Jane. Acuérdense de aquel canción de la Sonora Santanera del orangután. ¿Cómo no? La orangutana, que le dice la orangutana: te invito a pasear en liana. Sí, exactamente. Sí, Billy. Flor, en otros idiomas. Flower. Correcto. En francés. Fleur. Fleur. Ya, está bien, aquí, aunque sea una palabrita por semana, pero vas mejorando. Italiano. Es el profesor Madaraipas de la Croa. Sí, es Fiore. Fiore, muy bonito, puedes cantarlo. Portugués. Flore. Flor. Ah, igual. Con acento circunflejo. Rumano, fluare, ahora vamos a los germánicos, alemán ya es otra palabra, ¿no? Alemán, bloom, también bloom. Suena bonito. Holandés, bloom. Es un apellido muy común. Sí, ¿sí? Bloom. Sí, bravo, sí, sí. Apellido común. Holandés, sueco, bloma. Danés, bloms. Hay un apellido blume... Garten, algo así. Blumengarten. Blumengarten. Algo así. Bueno, garten es jardín y blum es flor. Uh-huh. Jardín de flores. Blum, blomst. Polaco, kwiat. Húngaro, virig. Finlandés, kuka. Suena bien, ¿no? Kuka. Chichek en turco. Y ruso, svetok. Svetok también. Las palabras, las cosas bonitas, los objetos bonitos, generalmente tienen un nombre bonito. Mariposa. Suena bella. ¿Como orquídea? Orquídea, bien dicho. ¿Qué más? Indonesio, bunga. Eso ya no suena tan bonito. Bunga, bunga. Bunga. Pero, griego, luludi. Luludi, flor, luludi. ¿En náhuatl? Xochitl, sí, bravo. También, con... Sí, otra vez la t. La t. Algún día tenemos que hablar sobre el binomio de t, que es único en el mundo, la t. Yiddish, prácticamente igual que el alemán. Japonés, hana. Ana, Ana. Sí, las palabras se aprenden repitiendo un poco, Ana. Y en swahili, ua, ua. Bueno, ahí están. Ahí está. Algunas palabras. Este ha sido flores en el mundo, perdón. Por cortesía de, ¿cómo se llamaba? De colchones. Colchones. Barrera. Colchones barrera. Bueno. Una clase de idiomas de Winter, Madaraipas, demás. Hopkins y Hopkins. Sí, no, sí. No se quede con la palabra what. Vamos a hacer una pequeña pausa para seguir platicando con usted en los contertulios sobre las orquídeas. No tardamos. Bajo la luz de la luna y entre orquídeas en flor, suaves canciones de cuna arrullaron nuestro amor. Bajo la luz de la luna y entre orquídeas en flor, fuimos dos amantes. En sueños distantes nos burlamos del dolor. Ahora todo parece imitar tu voz. Tú estás lejos de mí, pero tu alma está aquí, lamentando el adiós. La tarde palidece, perdió su carmesí, recordando tu amor, las orquídeas en flor languidecen por ti. Afortunadamente, aún existe el teléfono. Llámanos 4155-1060. Thank you. dos amantes que en sueños distantes nos burlamos del dolor. Ahora todo parece imitar tu voz. Tú estás lejos de mí, pero tu alma está aquí lamentando el adiós. La tarde palidece, perdió su carmesí, recordando tu amor, las orquídeas en flor languidecen por ti. Bajo la luz. Pues sí, orquídeas a la luz de la luna, con el barítono de Argel, Emilio Tuero. Es un clasicazo, Emilio Tuero. ¿Se acuerdan Quinto Patio? Y Vuelta al Quinto Patio. Y bueno, una gran cantidad de películas. Es el hijo de Joaquín Pardavé en... ¡Ay! El Baisano Jalil. El Baisano Jalil. Es que yo me confundo. El Baisano Jalil, el Barchante Neguib, los hijos de don Venancio y todas esas que hacía Pardavé, ¿verdad? Pues bueno, sí, es que capaz que salen varios. Sí, sí. Antonio Suárez, muchas gracias por su respuesta. Piñol, no le entiendo el nombre que pusieron aquí, Piñol se apellida, los invita a sumergirse en el tema de la incorriza que de hoy de la dependencia que tiene las orquídeas para vivir con respecto a los hongos, y por favor no olviden a la vainilla. No, con la vainilla comenzamos, justamente la cápsula, ¿verdad? Gerardo Friedman, muchas gracias por su respuesta. Lázaro Maya manda saludos. Emilio Rodríguez Morales, saludos a los contertulios. Leonel Rodríguez, en su pueblo camino a la Selva Negra, en los altos de Chiapas, se dan las orquídeas. Saludos a todos, muchas felicidades. Están cordialmente invitados a Chiapas. Muchas gracias, es un espléndido lugar, un paraíso. No, precioso. José Arias, especialmente en Michoacán hay varias orquídeas, en muchas variedades. En Morelia hay una orquídea. También en el parque... No entiendo que, cómo se llama el parque de Cupatitzio, el río que canta. Hay muchas en Morelia, cerca del orquideario. Hay una casa ecológica donde hay una especie pequeña de orquídea que ya se mencionó. Muchas gracias, Rafael Barragán. Muchas gracias, dice que el suertudo de la película. Lourdes Muñoz. Ay, es que Sofía Loren en 50 y qué habrá sido, 58. Uh-huh. Era una, iba a decir una barbaridad, una señora guapísima, ¿verdad? Fernando Espinosa, la palabra orquídea tiene las cinco vocales, ¿sí? Uh-huh. Sí, pero la uno no la pronuncia. La actriz Verónica Lake participó en una película que lleva en su título la palabra orquídea. Ah, pues muchas gracias. Muchas gracias, Leticia Arce, preparada para el programa. Las orquídeas son de las flores más sorprendentes. Un cálido abrazo para todos. Sí, muchas gracias. Borola Tacuche nos manda en Facebook: buenas noches, queridos contertulios. Su sobrina se llama Shanat y significa pequeña orquídea de vainilla en Totonaca. Sí, ese es el nombre fantástico. Que le daban los qué bello nombre, la vainilla. Shanat. Sí. Pequeña orquídea. Sí, sí. Bonita. María del Carmen Vargas. La orquídea común, la que se muestra en las florerías, es la única especie que conocía hasta que escuchó este programa. ¿Cuántas, bueno, a ver, cuántas son endémicas de México? Hombre. O sea, nada más hay en México. ¿Cuántas son especies? Yo creo que no se han descubierto todas, porque en las selvas lo más profundo, sí, debe haber aparece, sí, si alguien recorre las selvas más profundas, sí, en Chiapas, pues va a encontrar nuevas especies. Sí, aquí dice 300. Fíjate, Palemón González, muchas gracias. Lourdes Muñoz, ¿por qué hay más, unas orquídeas que huelen mal y otras? Ya dijimos, ya se comentó por los insectos. Sofía Estelí Montoya, en el DEPA dice: tenemos una orquídea que cuando florea parece un león en color de rosa. Está bien padre, ¿verdad? Que bueno, sí. Hay un segundo motivo para que huelan mal, porque muchas de ellas surgen de troncos podridos. Sí. José Antonio Contreras dice: en Morelia, a un lado del planetario, hay un orquideario. También está la colección de orquídeas del Jardín Botánico de la UNAM. Muchas gracias. Nayeli Sánchez, en el Jardín Botánico de Lina, en Cuernavaca. Ah, pues, que es por la Casa Borda, ¿no? La casa de Maximiliano tiene muchas y muy buenas ejemplares de orquídeas. Sí, cierto. Ediver, sí, he estado yo ahí. Tom Martínez felicita a los contertulios por este gran tema, las orquídeas. Abel Bautista, muchas gracias. Sergio Contreras, muchas gracias, que nos dan sus respuestas. ¿Ya? Pues ya casi nos vamos, ¿verdad? A ver, ya ¿qué planta es el rotafolio? ¿Conoces? Sí, ¿cómo no? Es donde escribe el maestro. Sí. No tiene nada que ver con planta, más. Nada. Folio. Nada. Ni la planta del pie tiene que ver tampoco con planta. Tampoco, bien dicho. Ni cuando llegas a un lugar y te citas con alguien y no llega. Sin embargo, había la planta de luz. La planta también, de luz. La planta de luz sí era una planta que estaba en una maceta, aunque daba luz. Daba focos. Ahí daba conferencias. Y conciertos. Germán de Esa. Germán de Esa. Rafael Catana, muchas gracias por Twitter. Y las orquídeas de tu piel, tu cabello, son las lianas y la flor de loto. Wow. Bueno, de loto. Y también los ingenieros le llaman vista de planta a una obra arquitectónica, o los planos desde arriba. Sí, ¿no? Sí, sí. Pues yo me voy a atrever a recomendar una novela que no he leído. A ver. Nada más porque la escribió Elmer Mendoza. Me enteré que el año pasado estrenó El misterio de la orquídea calavera. La tengo en lista de lectura. En lista de espera. Si alguien la lee antes, pues me... Bueno, platique, ya tiene. ¿De qué se trata? Lean, yo leí un poema de Torres Bodet, pero lean a Torres Bodet, digo, independientemente que hable de las orquídeas, claro, o no, lean a Torres Bodet. También Neruda tiene uno, ¿sí?, sobre las orquídeas, nomás que es muy largo. Sí. Ahí pues, ¿quién? Santos Chocano creo que también tiene otro de orquídeas. Bueno, vamos a las respuestas, Víctor. Muy bien, pues resulta que el que se sacó la lotería acompañando a Sofía Loren en la Orquídea Negra fue nuestro mexicano y chihuahuense Anthony Quinn, y contestó inmediatamente don Antonio Suárez. Don Antonio Suárez, ya sabe cómo obtener su libro. Venga, a partir del viernes de las 10 de la mañana adelante, Ángel Urraza 622 en la del Valle, traigas una identificación y aquí le entregan este grandioso libro sobre la Constitución de Cádiz. Bueno, ya casi nos vamos, pero quiero decirles antes que el tema de la próxima semana, para que se vayan preparando, para que vayan afilando para que se den un quemón, es formas de cortesía, que los esperamos el próximo miércoles. Sobre esto vamos a hablar. Y pues mientras tanto, cuídense mucho, pórtense bien, muchas gracias por haber estado con nosotros y lo esperamos el próximo miércoles a las 8:30 p.m. en Los Contertulios. Un gran abrazo y hasta entonces. ¡Bravo! Una orquídea en mi pelo susurró en mi desvelo. Existe un lugar para descansar. Cierra los ojos. Me...